Sección 12 de Cuentos de Vacaciones, por Santiago Ramón y Cajal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. El hombre natural y el hombre artificial. Parte 2. En vano, pues, me inscribí en el colegio de abogados y me enfrasqué en la lectura de las obras de Alcubilla, Sánchez Román, Pacheco, Mittermeier, Martínez del Campo, etc. Inútil fue el encargarme de la defensa de no sé cuántos pobres, ni que solicitara ahíncamente recomendación y amparo de los príncipes de la toga y del foro. Nada, no caía un mal pleito de pan llevar, ni una miserable consulta para ir tirando. Aquello era desesperante. Ciertamente no me faltaban entusiastas elogios, sinceros al parecer, de mis amigos que se hacían lenguas de la brillante forma de mis defensas y de la copia doctrinal de mis informes. Ponderaban sobremanera las citas clásicas con que exornaba mis oraciones, sazonadas con definiciones de Santo Tomás y decretos de los concilios, así como la rectitud y tino con que solía interpretar y traer al caso el correspondiente texto legal. Pero el éxito positivo, el que se cotiza en pingües honorarios y fama bien cimentada, ese no llegaba jamás. Pienso ingenuamente que aquí marró también mi educación. Aparte del talento, el abogado listo suele ser, en cuanto profesional de la toga, un ente esencialmente amoral a quien la condición ética de sus defendidos le tiene sin cuidado. Si el litigante resulta un bribón, bueno, si inocente, mejor. Pero a mí, criado en el odio y en la ignorancia de todo lo pecaminoso y reprobable, repugnábame extraordinariamente defender litigantes temerarios o canallas, y faltábame la frescura, sanfazón y arte teatral necesarios a pintar un forajido como ángel de bondad y de inocencia. A que se añadía el carácter de espontaneidad, malicia y flexibilidad indispensables para sacar partido, en pro de la defensa de los mil incidentes sobrevenidos durante la interrogación del reo y con ocasión de las vaguedades y contradicciones de los peritos. Y así, para no violentar mi natural rectitud, ni turbar mi meticulosa ortodoxia, solo defendía a inocentes, o por lo menos a reos de menor cuantía, favorecidos por circunstancias atenuantes. En condiciones tales, mi oratoria emocional, de tonos patéticos y líricos, alcanzaba algún lucimiento. «Tiene gracia. ¿No veías que con semejante conducta te alejabas de la realidad e ibas a un fracaso seguro? ¿Qué dirías tú de un médico que tratara exclusivamente enfermos curables? Hay que tomar las cosas como son y no como debieran ser. En todos los adversos trances de la vida conviene recordar esta máxima de Feuerbach: acepta el mundo que nos es dado. El mundo quiere que el ejercicio de la abogacía sea a menudo ficción y comedia. Seamos pues comediantes o abandonemos el oficio. Quien no pueda matizar y complicar un poco su psicología moral, sea padre de almas o no defensor de reos. En el espíritu del jurisconsulto debe haber algo de las marrullerías del zorro, de las insidias del sfax y de la impetuosidad y nobleza del león. Por algo no registra el santoral ningún santo abogado, a no ser de la peste. Además, en esto como en todo, el prestigio del arte redime de la culpa. Hay gloria y soberano placer en transformar al conjuro del ingenio la falacia en demostración, en rodear de sombras los hechos criminosos, en desconcertar, en fin, con la vistosa prestidigitación de la palabra, la recelosa circunspección de jueces y jurados. A semejanza del médico, la suprema aspiración del abogado ha de ser reintegrar a la sociedad una vida perturbada, sin pararse a averiguar si detrás de ella se esconde un criminal o un inocente. Recuerdo a este propósito el dicho de Aristóteles, quien, motejado por dar limosna a un bribón, responde: «La doy a la humanidad, no al hombre». El defensor de un reo puede decir también: «Defiendo a la humanidad desgraciada, no a un hombre, que puede ser o no criminal». Tienes razón, sin duda, pero yo era un ingenuo, en carácter sin dobleces, sombras ni articulaciones. La impersonalidad y ficción constantes del ministerio forense me eran sumamente antipáticas. Idealista incorregible, hubiera yo querido desenvolver no más el lado noble y generoso de la misión del abogado, practicando aquellas bellas cosas que escribe Castro en sus discursos críticos sobre las leyes. Ellos, habla de los abogados, son los que con rectas decisiones apagan el fuego de las ya encendidas discordias, los que velan por el sosiego público. De ellos pende el consuelo de los miserables. Pobres viudas y huérfanos hallan contra la opresión alivio en sus arbitrios. Sus casas son templos donde se adora la justicia, sus estudios santuarios de paz, etc. Cierto es, pero Castro, abogado al fin, se olvida del reverso de la medalla y se expresa como poeta más que como definidor, porque con la misma razón podrían invertirse sus encomios diciendo: ellos son los que, con torcidas decisiones, convierten en hoguera el fuego de las ya encendidas discordias, los que velan por el desasosiego público, de ellos pende la desesperación de los miserables, etc. Cabal, más los derechos de matrícula obligaban siquiera a que nuestros profesores nos revelaran la verdad en lo tocante a los fines de la profesión. Ignoro si será a causa de cierta exagerada acomodación a la realidad o de un resto de hegelianismo que ha resistido en mi mente a los embates de la ciencia positiva, pero ello es que propendo constantemente a ver alguna finalidad real y útil hasta en las más imperfectas y defectuosas producciones de la naturaleza y del espíritu. Tal me sucede cuando reflexiono sobre la utilidad social de la gente de toga. Al modo de los microbios de la fermentación, me parece que la misión del abogado es desdoblar. Gracias a su acción enervadora y disolvente, se derrumban las más insolentes y mal amasadas fortunas, nivelándose en lo posible el haber colectivo. Por ella, el feroz Homo sapiens, exantropoide esencialmente golpeador, como el gorila, ha abandonado la espada por el papel sellado y convertido sangrienta lucha en suavísima querella. Adiestrados por tan hábil domador, los sencillos litigantes acuden ahora al terreno, no a cruzar balas mortíferas, sino vistosos billetes de banco que naturalmente recogen los padrinos. Con lo cual lograse, entre otros beneficiosos efectos, administrar saludable sangría al apoplético e imponer cristiana humillación al soberbio, encauzando de paso el dinero, harto distraído y torpe, hacia el bolsillo de los listos y de los despiertos. Grande, providencial y niveladora obra para la cual, justo reconocerlo, prestan abundantísimas armas y copiosas ocasiones nuestros sabios códigos civiles. Fabricados por abogados, tiran naturalmente al provecho de la clase, sí, de la hojarasca de esa selva impenetrable de la ley, cuyas ramas exuberantes se imbrican, entrelazan y oponen de mil modos, roen los jurisperitos como la oruga de la col. Pobres de ellos si la lógica y el sentido común, después de oír la voz de la naturaleza, se metieran a corregir y simplificar nuestras leyes. Pero prosigue tu narración, querido Esperaindeo, y perdona una vez más mis impertinentes reflexiones. Paso ahora a contarte lo más penoso, el bochornoso suceso que ha dado ocasión a nuestro providencial encuentro. Y dispénsame si, al referírtelo, cayó detalles del oprobioso ultraje, cuya vocación conmueve e irrita dolorosamente las fibras más íntimas de mi ser. Contrariada mi pobre madre por la tardanza de mis éxitos forenses y apremiando por momentos las insatisfechas necesidades de la vida material, resolvió casarme con una rica heredera. Claro es que yo, virgen en el ejercicio del derecho de elección, no había de salir entonces por el registro de escoger novia a mi gusto. Contraje, pues, matrimonio con una señorita huérfana, fea, histérica y antojadiza, pero dueña de pingüe dote en títulos de la deuda. Tan brillante partido nos fue proporcionado por el padre Saori, consejero de mi madre y director espiritual de mi prometida. Pronto me desengañé y se desengañó mi progenitora. En aquella casa, que no era nuestra, vivíamos como huéspedes. No disponíamos de un céntimo. Las considerables rentas de mi mujer consumíanse entre sus lujos, caprichos y dádivas piadosas. Criada en un convento y emparentada con las familias más beatas de la corte, mi esposa compartía su tiempo y actividad en prácticas devotas, en asistir a las fiestas y oficios religiosos, en celebrar juntas benéficas y visitar frailes y conventos. De higos a brevas la veíamos en casa. Cuando mi pobre madre, torturada por la amarga decepción, la amonestaba suavemente por sus despilfarros y el injusto desdén con que me trataba, estallaban incoercibles sus histerismos y sin la menor delicadeza nos echaba en cara nuestra pobreza, acabando por decir que de lo suyo gastaba. Yo debía haberme mostrado enérgico, constituyéndome en jefe efectivo del hogar y en administrador de los bienes de mi cónyuge. Pero mi blandura de carácter y un resto de mal entendida dignidad me lo impidieron. Magdalena, que así se llamaba mi mujer, estimábame como se estima un cuadro de mérito o un caballo de buena estampa. lucía me aguisa de trofeo en iglesias y paseos. De afecto verdadero, ni asomos. Su corazón, saturado al parecer de amor divino, era incapaz de sentir el amor terrenal. Durante nuestras íntimas pláticas y querellas domésticas, sentíase vibrar detrás de aquella alma frívola una voluntad viril, extraña a los intereses del hogar, que se obstinaba en contrariar todos nuestros consejos y designios. A fin de refrenar un tanto sus altanerías y derroches, recurría a la autoridad decisiva del padre Saori, pero éste se inhibió del negocio diciendo que él no quería meterse en discusiones domésticas y asuntos de conciencia. Mi cuidada madre estaba desesperada. La hija solícita y cariñosa con que soñara, la que debía atender y cuidar los achaques de su doliente ancianidad, le había resultado una egoísta y una ingrata. Y ahora viene el doloroso y tremendo desenlace. Cuando yo menos lo esperaba, pues nos habíamos reconciliado relativamente, Magdalena, la esposa mística, el dechado de virtudes cristianas, abandona el hogar, huyendo al extranjero. Y con qué odiosas y repugnantes circunstancias. La pérfida y desleal, aprovechando una ausencia mía, negoció los títulos de la deuda constitutivos de toda nuestra fortuna, llevóse consigo sus alhajas y partió de Madrid en compañía de cierto caballerete romántico, batemelenudo y cofrade fervoroso de la Sociedad de San Vicente de Paul. Y héteme aquí, en París, deshonrado, miserable, sangrando el corazón por la reciente pérdida de mi madre, y en busca de la adúltera, cuyo paradero necesito averiguar para entablar pleito de divorcio y recabar, vergüenza me da decirlo, la parte de sus rentas que, según ley, me pertenece. Limosna vil, deshonrosa, cuya demanda lastima infinitamente mi amor propio, que rechazaría con altivez si yo supiera hacer algo, si yo fuera capaz de trabajar con éxito y alcanzar esa independencia económica, sin la cual decoro, dignidad y satisfacción del sentimiento de la propia estima son vanas palabras. Pero yo no sirvo para nada. Tengo la memoria atiborrada de bellas frases, de fórmulas, de definiciones y clasificaciones. Palabras, palabras y palabras. Pero en la sociedad moderna no se medra con tropos ni se cotizan las bellas cosas que se pueden decir, sino las cosas útiles que se saben hacer. Y lo más triste es que, para consolarme, no me queda ni siquiera la fe, casi naufragada ante el desolador abandono de mis amigos y correligionarios, los más disimulados desdenes de mis confesores y la indiferencia general de la sociedad. Para colmo de amargura y desencanto, ciertos datos recientemente adquiridos acerca de la vida y milagros del reverendo padre Saori me hacen sospechar, Dios me perdone la malicia, que sus familiaridades con mi mujer no se concretaban puramente al orden espiritual. He terminado mi narración. Con el alma te ruego, venga sin mi ayuda. He declarado que estoy en crisis de ideas, en pleno deshielo de preocupaciones. Aprovecha esta favorable disposición de mi ánimo, si es que juzgas posible aún la regenerabilidad de un cerebro que jamás pensó ni quiso nada por sí. Asísteme en la obra de demoler las sugestiones del orgullo, las construcciones fantásticas levantadas en mi alma por la tradición, el ejemplo y la enseñanza. Haz de mí un trabajador, un hombre útil y moderno. Siento todavía dentro algo vivo, algo que protesta contra el triple yugo del dogma filosófico, el privilegio de casta y la rutina de pensamiento. Créeme, el autómata ansía moverse por sí y está pronto a echar en hora mala a cuantos maeses pedros manejaron los hilos de su voluntad y de su acción. «Has sido víctima», respondió Jaime, «de la artificialidad de la educación. Mas, por fortuna, tu mal tiene remedio. La crítica atinada con que has juzgado las causas de tus fracasos y desgracias testimonian que, por milagro extraordinario, el daño no ha llegado a comprometer lo más íntimo y vital de la máquina del pensar». Las cabezas, como los molinos, producen en razón de lo que se les da. Te alimentaron con ficciones y elaboraste fantasmas. Has vivido hasta hoy en tinieblas, como los hombres de la caverna de Platón, desterrado de los dominios de la verdad, y solo has comenzado a ver la realidad cuando ella misma ha llamado reciamente a las puertas de tu conciencia. La experiencia directa del mundo, más fuerte que todos los convencionalismos de la educación, ha barrido en tu alma los ebúrneos castillos de la tradición y las pintadas bambalinas de la fe. Bello y excelso es el ideal religioso. Podría compararse a esos llamados hilos de la Virgen, sutilísimas hebras de plata con que, durante el otoño, anuda y entreteje la araña las frondas y troncos linderos de sendas y caminos. El artista se detiene ante el frágil obstáculo y contempla arrobado cómo de tan nítidos, cristalinos y oscilantes hilos arrancan los rayos del sol muriente, áureos relámpagos, y cómo al través del mágico y luminoso tul se esfuminan y obscurecen árboles y montañas. Pero ¡ay!, de improviso llega el arrollador automóvil del progreso y cae para siempre la fulgurante cortina, con tantos esfuerzos levantada, descubriendo sin piedad la realidad implacable y escueta. Aplaude de todas maneras tus desventuras. Sin ellas seguirías todavía dormido. Y puesto que tus facultades críticas no han naufragado, yo procuraré robustecerlas. Y el día que seas hombre y abandones para siempre el error y el parasitismo, dos tiranos que parecen muy amigos de nuestra sensibilidad, siendo en realidad sus más insidiosos enemigos, verás qué intensa, noble y soberana fruición experimentas. Cuando des libre desarrollo a tu personalidad y a tus talentos, cuando todas las células cerebrales, entumecidas por el desuso, incorporen sus vibrantes expansiones y entonen himno clamoroso al trabajo redentor, entonces comprenderás todo el sublime orgullo y soberano deliquio que hay en esta frase profundamente religiosa. Libre soy, vivo de mis obras, y gracias a mi labor, la humanidad tendrá un poco más de placer y algo menos de dolor. 2. Pero antes de proponerte el plan que necesitas, voy a contarte, según te ofrecí hace poco, mi propia vida, de la cual no conoces sino algunos pocos episodios. En ella encontrarás, si las meditas sinceramente, una lección y un camino. Nací en una aldea del Pirineo, de padres humildes, modestos pegujaleros, que no pudieron dar a sus hijos otra instrucción que la de la escuela municipal. En cuanto supe leer y escribir, la dura necesidad obligó al autor de mis días, pues tenía 6 hijos más, a acomodarme de zagal en las majadas de un rico ganadero del lugar, y cátate a un rapaz de 11 años escasos que había entrevisto en la escuela el luminoso cielo del saber, reducido al humilde oficio de guiar por los puertos y prados comunales un rebaño de hasta 300 reses, en tanto que padre y hermanos sudaban la gota gorda en la llanada, laboreando campos de pan llevar, huertos y frutales. Desde entonces, mi vida y mi pensamiento se modelaron en la bravía naturaleza. Lo poco que aprendí en la escuela, esto es, algunas nociones de aritmética, geografía, historia y literatura, bastáronme para mantener vivo en mi espíritu el afán de la ciencia, la nostalgia de la verdad infinita acerca del mundo y sus causas. Y resolví en mi corazón que aquel mi ruin estado sería interino y que tarde o temprano, con industria y labor perseverante, me emanciparía de la ignorancia y del embrutecimiento, terribles males anejos a la pobreza. Por fortuna, en mis alentadoras esperanzas y ambiciones de una vida más intelectual y conforme a mis gustos, me socorría y confortaba a menudo el maestro, cazador infatigable y excelente varón, que al encontrarme en el monte solía decirme, después de regalarme algún librejo, «Jaime, sabes que te estimo y he cifrado siempre en ti las mejores esperanzas. Mira, no pierdas por Dios la costumbre de leer, ni te amodores en esa bestial inadmiración de las cosas a semejanza de tus infelices camaradas de aprisco. Ten presente que naciste, yo te lo fío, para ser algo más que safio pastor. Poco he de poder o acabaré por hallar persona que se interese por tu suerte y te costee una carrera. Espera, pues, sin impaciencia y trabaja entre tanto. Vivir entre rocas y árboles no es vivir solo. En torno tuyo se extiende el infinito, es decir, la realidad eterna con sus inagotables maravillas. Explora este pequeño mundo, aunque al principio caigas en groseras ilusiones. Lo esencial es que adquieras el hábito de mirar y de escuchar, de atender y de abstraer, de ver lo grande en lo pequeño y referir los efectos a las causas. Oh, el excelente amigo y pedagogo, las lágrimas se me saltan al recordar aquel recto y hermoso corazón, aquel admirable vivificador de estatuas humanas. Sin sus alentadores consejos, ¿acaso vegetaría yo, convertido en rudo y miserable gañán, en el corazón de aquellos riscos? Por suerte, sus cariñosas advertencias cayeron en un alma despierta y ambiciosa. Y así, la prometí cordialmente no enmohecer ni naciente entendimiento y consagrar mis ocios a la observación de la naturaleza. A fin de anotar mis impresiones diarias, compré, con el importe de la primera añada, abundantes lápices y papel, fabricándome 3 gruesos cuadernos. El campo es, según decía el maestro, a la vez museo y biblioteca, y en él pueden hallar sabrosa ocupación y noble empleo todas las facultades del espíritu. Mi escenario era un valle elevado, encuadrado de cimas abruptas coronadas de perpetuas nieves. Hacia arriba divisábase el cielo de azul oscuro, angostado y recortado en la línea del horizonte por las sinuosidades de los picos gigantes, mientras que allá en lo hondo, es decir, hacia el mundo habitado, desataba el río sus mugidores raudales que fecundaban prados y huertos y lamían los pobres y pardos caseríos del brumoso lugar. Acabo de decir que mi encumbrado y apacible valle era una biblioteca-museo y añado que constaba de 3 anaqueles pintados de color diferente. El anaquel superior o azul contenía los libros y mapas que tratan del cielo, nubes y meteoros atmosféricos, de los astros y de sus órbitas. El anaquel pardo o intermedio, representado por las montañas, revelábame en láminas murales gigantescas la composición y propiedades de las rocas y fósiles, la forma y origen de heleras, ibones y regatos. En fin, el anaquel verde o inferior extendía ante mis ojos polícromas estampas donde se representaban al vivo bosques y praderas, campos y aldeas, es decir, el suave y misterioso encanto de la vida vegetal, el hechizo de las aromosas flores, el raudo girar de pájaros y mariposas, el hombre, en fin, con sus instintos y pasiones, su razón y su inteligencia. De las cosas que se ofrecían a mi atención, unas se movían y otras no. Eran estas últimas las rocas, cristales y fósiles, a las cuales consagré el menor de mis cuadernos. En cambio, las estampas del estante superior e inferior, del cielo y de la vida, estaban en continua mutación y me obligaban a anotar día por día sus extrañas metamorfosis. 2 gruesos cuadernos llenaron mis observaciones rudimentarias sobre el orto y ocaso de los astros, las épocas de floración y fructificación de las plantas, las fases evolutivas y curiosos instintos de insectos, pájaros y cuadrúpedos. Poco a poco se abrió camino en mi espíritu la ley soberana de la eterna rotación de las cosas, del perpetuo ir y venir de los astros en sus órbitas, del perenne peregrinar de la vida que se concentra y recata en el germen cuando las condiciones cósmicas le son adversas y se dilata y expande en vistosas y maravillosas construcciones, en cuanto el tibio soplo primaveral derrite la nieve y desentumece la tierra. Como consecuencia de tan primitivas pero insistentes observaciones, despertóse en mí el gusto por la naturaleza y fue progresivamente desenvolviéndose la memoria organizada o lógica y el espíritu crítico. Reflejo fiel de la realidad viva y palpitante, mis percepciones e ideas clasificáronse y asociáronse según las relaciones normales de los objetos del mundo exterior. Los fenómenos que en éste se ofrecen ligados según leyes constantes de sucesión y coexistencia, vinculados quedaron también en mi cerebro, en cuanto ideas, y enlazados por vías nerviosas tan robustas que nada podía romper. Preocupado de continuo con el registro y rotulación del mundo objetivo, no sentí nunca esa vaga necesidad, esa indefinible nostalgia del ensueño metafísico tan perturbador de las legítimas asociaciones interideales. El incesante laboreo de la observación, junto con la efervescencia de conceptos objetivos a que daba lugar, desarrollaron en mi cerebro una lógica sencilla, monolateral sin duda, pero firme y segura de sus fuerzas. Cuando ejercitaba la inducción, jamás vino a mis mientes la idea de substantivar las leyes fenomenales, convirtiendo la causalidad eficiente en causalidad metafísica. Veía en la flor obligado antecesor del fruto, en el huevo indeclinable condición del desenvolvimiento y eclosión del polluelo. Para explicar estos fenómenos, o mejor dicho, para concebir su explicación como posible, en vez de recurrir a un ente o fuerza especial distinta de la organización, parecíame harto más sencillo suponer en la materia viva la existencia de resortes materiales íntimos, misteriosos, que la ciencia llegaría a esclarecer con el tiempo, como habría esclarecido, reduciéndolo a condiciones geométricas, el admirable mecanismo planetario. Tan solo para la esfera moral, para los difíciles dominios del libre albedrío, se me presentaba el espíritu como una hipótesis plausible, o por lo menos razonable. De todas maneras, de existir un alma, parecíame forzoso admitirla también en los animales. El hombre rudo, sencillo, que yo diariamente contemplaba, estaba tan poco alejado todavía del reflejismo de la animalidad, que toda diferencia esencial en orden a la categoría del primus movens me resultaba injustificable privilegio. Los frutos logrados durante aquellas ingenuas y primitivas exploraciones por el campo de la naturaleza me han persuadido después, coincidiendo con educadores ilustres, de que no hay más que un buen método pedagógico, conducir al alumno a la contemplación directa de la realidad, guiándole por el mismo camino, salvo las abreviaciones y simplificaciones reclamadas por los apremios del tiempo, recorrido por la evolución histórica de la ciencia. En mi sentir, solo la realidad es fuente de ideas luminosas, de ideas fecundas, capaces de dar frutos de acción. Y tengo por insuperable al maestro que, desenvolviendo las facultades de observación del educando, sabe infundir en éste la ilusión de haber logrado descubrir en las cosas algún parvo detalle escapado a la sagacidad de los primeros exploradores. ¿Cuántas veces el cándido error de haber añadido una nueva estrella al cielo del saber ha convertido en sabios a los curiosos y dilettantes? Cuando, merced a las pesquisas bibliográficas o por virtud de las noticias del maestro, sepa el novel observador que sus pretendidas conquistas, obra, son de genio ilustre antepasado, lejos de desanimarse cobrará confianza en sus fuerzas. Y podrá ser que discurra de este modo. Si hoy he coincidido con un investigador pretérito, bien podrá suceder que otros investigadores, contemporáneos o futuros, coincidan conmigo. Manos, pues, a la labor. Vasto es el campo, infinita la obra, para todos hay. En nuestra voluntad está el convertir la nebulosa de hoy en la constelación del mañana. Claro es que de todas mis ideas y sentimientos de adolescente era incansable y suavísimo promotor aquel excelente maestro de que antes hablé. Don Enrique Fernández, un filósofo que, por haber quedado huérfano y sin recursos al promediar la carrera de ciencias, se vio obligado, para subsistir, a revalidarse de maestro y arrinconarse en un pueblo. Pero él había cobrado cariño a su espiritual ministerio y lo ejercía como el más augusto de los sacerdocios. «Ya que yo no he podido ser sabio, quiero hacer sabios», nos decía. Prendado de mi seriedad y del interés y profunda atención con que oía sus lecciones, habíame cobrado un afecto más que paternal. Y así, no se pasaban dos semanas sin que, a pretexto de las liebres o de los arrios, no viniera a visitarme a mi selvático retiro. Grande era la satisfacción de mi progenitor intelectual cuando, al curiosear mis notas y cuadernos, advertía cómo se desarrollaba progresivamente en su discípulo predilecto el culto sincero a la naturaleza y el gusto por las observaciones precisas y ordenadas. Admirábase de que un rapazuelo pastor, sin más profesores que la luz, ni otros modelos que los objetos naturales, hubiera aprendido a dibujar bastante regularmente. Y para alentarme en esta vía fecunda, solía decirme que dibujar es analizar, disciplinar la atención errabunda, observar corrigiendo y meditando. Siempre me acordaré conmovido de su última visita a la majada. Acababa de hacer brillantes y victoriosas oposiciones a una plaza de profesor en la escuela normal de la capital de la provincia y debía abandonarme acaso para siempre. Estábamos sentados en lo alto de un estribo granítico desde el cual se descubría en lontananza el brumoso valle del lugar y allá, en las violadas lejanías, la Sierra de Gratal, que separa la fría y verde región de las montañas pirenaicas de las tibias y doradas llanuras donde verdea la vid y fructifica la higuera. Una sombra de esa misteriosa y solemne tristeza que exhala el declinar de las cosas y la separación irremediable de los corazones anublaba los ojos del maestro. «Hijo mío», exclamó tomando paternalmente una de mis manos entre las suyas y poniendo en su voz inflexiones de infinita ternura, «yo me voy a la ciudad a recoger el fruto de mis afanes, pero no te abandono. Desde allá velaré por tu educación». Te enviaré libros científicos y trabajaré para sacarte de la penosa situación en que te encuentras. Con el interés y calor que puedes suponer, te he recomendado al alcalde y al médico y he interesado en tu favor al diputado del distrito. Milagro será que entre tantos valedores no acertemos a hacerte hombre, poniendo al fin de acuerdo tu vida y tu vocación. Entre tanto no pierdes el tiempo. La oscuridad en que vegetas no es tiniebla atrofiadora de los ojos del alma, sino negrura del suelo donde el árbol de la inteligencia extiende y nutre en silencio sus raíces, haciendo provisión de savia para proyectar después al cielo su penacho. Continúa estudiando y estudia por ti. Haz caso de lo que dicen los libros, pero ten en más lo que dice la naturaleza, modelo de los libros. Considera que tu porvenir depende del grado de independencia y originalidad con que juzgues de la realidad del mundo. En la máquina social hay que ser motor, no rueda, personalidad, no persona, sé tú, no los demás. Evita la credulidad excesiva y aparta de la imaginación diablos, duendes, fábulas y consejas. A la hora de pensar o de discutir, sabe que la posición más fuerte es la del escéptico. No admitas como oro de ley las teorías de los libros. La época de las teorías será más adelante, cuando tu juicio, fortalecido y despojado de la sugestionabilidad juvenil, haya alcanzado todo su vuelo crítico. La naturaleza y la lógica aconsejan de consumo este orden en la adquisición de los conocimientos. Primero los hechos, es decir, el registro de las percepciones según las relaciones con que llegaron a la conciencia. Luego las leyes generales empíricas. En último término, las hipótesis y teorías. Presumo durará poco tu aislamiento, mas si contra lo que espero se prolongara varios años, correrías dos riesgos graves, contra los cuales deseo prevenirte: la torpeza verbal por desuso y el individualismo egoísta y cerril. Contra el riesgo primero, apela sin temor al monólogo, a la lectura en voz alta, en fin, a la ficción de conversaciones, conferencias y polémicas. Supón que tus cabras son concurso de gente y esta peña sitial de donde les diriges la palabra, exponiendo tus observaciones y progresos en las ciencias físicas y naturales. Ni tengas inconveniente en platicar y discutir con tus compañeros de aprisco y con los carabineros y contrabandistas que frecuentan estas soledades. Hasta la contradicción necia y la obstinación ignorante pueden sugerir ideas luminosas. El hombre es un ser social cuya inteligencia exige para excitarse el rumor de la colmena. No hay ser más solidario e individualista que el infusorio, y sin embargo, necesita de vez en cuando conjugarse con otro ejemplar de su especie para no perecer. Así son los entendimientos: si no se conjugan, languidecen y mueren. En fin, escríbeme a menudo, no solo para consultarme dudas, sino a propósito de ejercitarte en la composición y soltarte en la sintaxis. No olvides que en la ciudad la fortuna y el señorío pertenecen al que habla y al que escribe. La estimación granjeada depende, antes que de saber, de persuadir que sabemos. Hay que hablar bien para que nos quieran bien y sobre todo para inspirar confianza. El hombre excesivamente callado, cuando no pasa por tonto, infunde recelo. En su enigmático silencio vemos algo del amenazador reposo de la víbora o del engañador espejismo del agua mansa. Tu segundo riesgo consiste en el individualismo arisco y displicente, en el endiosamiento antipático. Combate semejante tendencia como a tu mayor enemigo. Jamás olvides que tus talentos no valen sino por la sociedad y para la sociedad. Piensa que, a pesar de tu aparente aislamiento, eres una célula del organismo nacional que te sustenta, educa, ilumina y protege. El actual extrañamiento de la vida civilizada y superior representa fase necesaria de tu evolución espiritual. Larva eres que tejes el intricado capullo de un cerebro pensante para volar mañana por el libre ambiente de la ciencia de la acción. Considerándolo bien, no cabe pensar siquiera que estés desterrado de la sociedad, a la manera del buzo sumergido en el fondo del mar, un amplio tubo te enlaza con la región de la luz y del aire. Por él recibes el oxígeno del amor paternal, el resplandor de la cultura y las palpitaciones del calor de humanidad, entre las cuales las mías no son ciertamente las menos vivificantes y confortadoras. Termino, hijo mío, e insisto una vez más en mi tema. Careces de fortuna. Has venido al mundo cuando ya el planeta estaba repartido. Pero no desfallezcas si positivamente vales, si hay en ti algo de esa energía del conductor de pueblos o despertador de almas. No faltarán gentes que cultiven tierras, tejan estofas y eleven palacios para ti. Como los soldados de Napoleón, tú llevas también en la mochila el fajín de general. Mas para que la sociedad te alce sobre el pavés, hay que crear algo grande e indiscutible. Es preciso luchar y vencer. Y antes que requerir las armas contra el mundo, vuélvelas contra ti mismo convertidas en herramientas de escultor. Esculpe tu cerebro, el único tesoro que posees. Careces de campos que cultivar y de jardines en que solazarte. Laborea, pues, el campo del entendimiento y adorna y engalana el jardín de la fantasía. Riquezas son estas que no podrá rebotarte nunca la codicia humana. Procura, pues, ser un creso en ideas. Sobrarán personas que te las compren. Cuando no el interés y la industria, te las solicitarán la bobería o la alganza, pues todavía no se han resignado los hombres a parecer lo que son. Y baste por ahora con lo dicho. Adiós, hijo mío. Y el noble anciano, en un transporte de paternal ternura, besóme en la frente y después de enjugar una furtiva lágrima, desapareció por el empinado sendero. Al través de mi emoción, parecióme que la cabeza del maestro quería al alejarse nimbo de luz y declinaba en el horizonte cual lucero de la tarde. En cuanto su imagen se eclipsó, escribí afanoso sus consejos indeleblemente grabados por el entusiasmo en mi memoria. Por eso los recuerdo hoy tan puntualmente. Tal como lo pintas, la figura de tu preceptor resulta altamente simpática y conmovedora. Vaya por el alma antigua y el pedagogo novísimo. Bien aprovechaste sus sabias lecciones. A la legua se ve que esta, tu primera educación en plena naturaleza y al calor de tan solícito despertador de inteligencias, modeló y templó el ánimo del futuro investigador, desarrollando sana y robusta lógica y voluntad enérgica y perseverante. Sin esponjarme con tus benévolos juicios, inspirados por la amistad, pienso que aquellas luminosas enseñanzas fueron decisivas para mi porvenir. Gracias a los alentadores preceptos de mi mentor y a la fortuna de haber librado el cerebro durante la niñez y adolescencia de toda insana y vigorosa sugestión, pude adquirir, con la aversión a las hipótesis supernaturales, cierta intuición o sensibilidad crítica que me permite discernir, casi al primer golpe de vista, los conceptos demostrados o verosímiles de los disfraces retóricos de la verdad, es decir, de las artificiosas y alambicadas alegaciones del prejuicio de escuela, del sórdido interés o del candoroso sentimentalismo. Al revés que tú, estudié primero las cosas, luego los libros, con que estos ilustráronme sin sugestionarme y torcerme. Cuando llegó la época de los sistemas científicos o filosóficos, ocurrió lo predicho por el maestro. La razón vigorizada y suficientemente preparada pudo reaccionar conscientemente en contra o en favor de los mismos. Sabido es que las hormigas rojas o esclavistas, cuando salen a campaña, pillan los hormigueros de sus homónimas negras, arrebatando y secuestrando a las infelices larvas que, al desarrollarse en el ajeno nido, se encuentran esclavas sin sospechar siquiera que nacieron para ser libres. Gracias doy a la fortuna y a mis maestros por haberme dejado ser lo que la naturaleza quiso que yo fuera, preservando mi voluntad del secuestro que imponen para siempre en la vida mental, ora las hormigas rojas, ora las hormigas negras. Brava comparación que a mí, ignorante hasta de los rudimentos de las ciencias naturales, no se me habría ocurrido. Cuanto más reflexiono sobre el problema de la educación, más me persuado de que el cerebro humano no está construido para ajustarse a los libros, sino a las cosas. Atenido a la copia más silenta del mundo estampado en la hoja de papel, el niño retiene y comprende mal, porque la atención, mordiente o fijador de la idea, no obró con el vivo resplandor de la percepción directa, sino con el pálido claror de los símbolos y de las fórmulas abstractas. Al través de las cabezas humanas se ve el hombre, no la realidad objetiva del cosmos. Tengo para mí que entre el concepto vivo, automática y gallarmente surgido, en la mente por la contemplación directa de los fenómenos y el provocado por las desvaídas y mutiladas descripciones de los textos o de los profesores, existe mucha más diferencia que entre una fotografía del natural y una fotografía de fotografía. Perdido el contacto con la naturaleza, la máquina cerebral trabaja con ecos y sombras y así salen de falsas, entecas e incoloras sus construcciones. Si no temiera abusar de las comparaciones, de buena gana compararía yo al cerebro a una asamblea legislativa en la cual cada diputado, es decir, cada célula o grupo de células nerviosas, representa un distrito del cosmos. En las cabezas bien construidas y administradas, en aquellas en que, según diría Spencer, la coordinación entre las relaciones externas e internas se estableció legítimamente, cada representante conoce y traduce fidelísimamente las aspiraciones e intereses del distrito. Más a semejanza de los parlamentos corrompidos y amañados, en las cabezas mal educadas, los representantes o neuronas son todos diputados cuneros, desconocedores de la circunscripción que simbolizan, sin más ciencia política y social que la reflejada por el programa del jefe o santón, texto vivo por obra y gracia del cual recibieron la investidura parlamentaria. Por donde resulta que, cuando esta especie de obispos in partibus creen abogar por las legítimas aspiraciones y necesidades de los pueblos, abogan en realidad por la ambición, codicia y medro personal del cacique. Pero basta con enfadosos símiles. Con tu permiso, prosigo la narración. Fin de sección 12.